una chica muy lucida, un día que andaba bailando en la discoteca, me la acerqué y le dije hola guapa, y como un lobo sobre ella me lancé, me la llevé a platicar al oscurito, pues ese mango yo me lo quería comer, de sus encantos me despaché solito, pero qué susto al final yo me llevé, me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él, le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr, con mis amigos no me la acababa, porque los perros atrás de este yo le eché, hasta mi novia supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer. La mañana la cruda me mataba y todo el día en mi cuarto me quedé. Del reventón yo no me acordaba nada, solo que alguna chica hermosa me ligué. Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él. Y otra vez que la agarro, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr. Con mis amigos no me la acababa, porque los perros atrás de ti yo le eché. Hasta mi morra supo de mi regada, solo por eso me dejó de querer. Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él. Le agarré, y lo comprobé, me paré, y me eché a correr.